Compra comida local. La polución y el derroche económico, producto de llevar un alimento desde la planta hasta tu mesa, es increíble.